Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí feliz, gustoso de estar otro jueves junto a ustedes, junto a toda esa gente quillera que le encanta la buena música. Antes de decirles más, démosle paso a mi compañera de fórmula, Michelle. Hola, hola, querido Chalito y queridos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Kilia Rock aquí a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre es Michelle Dávalos y bueno, yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Súper feliz porque he tenido una semana terrible, terrible, pero sí hay algo que me llena de energía y me alegra mucho de estar con ustedes. Así que bueno, ustedes también, espero que nuestro programa les apoye, les acolite, les haga sentir por lo menos una horita mejor de toda la carga que representa la semana, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo sí quisiera recordarles nuestras redes sociales, que nos pueden seguir a través de Facebook, nos encuentran como Kilia Rock, y en Instagram y en Twitter nos encuentran como @KiliaRockRadio. Así que no se olviden, vayan a seguirnos, déjennos mucho amor. Nosotros estamos subiendo nuevo contenido, así que vayan a darle like, a seguirnos y a darle amor nuevamente. Pero cuéntanos, Chelito, ¿qué tenemos para nuestro programa del día de hoy? Tenemos hoy un programa épico de esos irrepetibles, ya que vamos a estar abordando un poquito sobre una banda en proyección llamada Black Pumas, que nos presenta un poquito de soul psicodélico y más de ahí de un estilo medio, no sé, medio de antaño, que a mí me encantó y por eso estamos haciendo el programa del día de hoy. Así que empecemos un poco conociendo de la banda y de su música. Así es, el día de hoy vamos a escuchar el grupo llamado Black Pumas, que es una banda de soul psicodélico de Austin, Texas, dirigida por el cantante y compositor Eric Burton y el guitarrista productor Adrián Quesada. El grupo recibió su primera nominación al premio Grammy en 2020, es decir, este año como mejor artista nuevo en la 62ª edición. Así que vamos a darle la bienvenida a todos nuestros quilleros y quilleras favoritos con los temas I'm Ready y Fire de Black Pumas. Rambling. What's a cowboy to do now? Out from California. When he's lost and he's rambling in Austin, Texas. Yes, it's 12 o'clock in the noontime. If you want it now, we can make love to Marvin Gaye for the first time. If you're feeling all right, right already, I got the radio right already. Got this place so steady, it'll make my car go heavy. Now give me gold and plenty. Man, I love the city. I need your love to keep on coming, darling. And give me more love. And when you're ready, I'll stop rambling. Come on, help me, baby. Stop rambling. Oh. And I've been round the way. It's a bright day today. When I see your lovely face, all I wanna do is, yeah, yeah. Thank you. get enough. Oh, I can't get enough of you, babe. When you tell me, mencionamos esta banda de Texas, está influenciada en su mayor parte por el soul psicodélico. ¿Pero qué es esto del soul psicodélico? Es un concepto utilizado para categorizar a la música que mantiene ciertos elementos de la psicodelia y del soul. Además, este género o este ritmo tuvo su apogeo durante los fines de los 60 y comienzo de los 70 con una importante banda llamada Funkadelic, liderada por George Clinton. Ese más o menos es el estilo que nos traen los Black Pumas, y lo vamos a descubrir mucho mejor escuchando la canción Old Man y Dirty Dirty. Así que, suéltala, DJ. Thank you. Bad Pumas lanza su álbum debut el 21 de junio del 2019. El mismo año se presentarían en el South by Southwest para finalmente ganar el trofeo a la mejor banda nueva en los Austin Music Awards de 2019. Los dejamos con la canción Colors y regresamos después de unos cortes publicitarios. Woke up to a morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for by a mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors, right now. Are my sisters and my brothers, see them like no other. eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Estamos de regreso en su programa Quilla Rock, recordándoles que hoy estamos hablando sobre una banda llamada Black Pumas de Texas, que nos traen un soul psicodélico bastante interesante, que ha tenido gran acogida, y por eso estamos haciendo el programa del día de hoy. Antes de continuar y decirles más de esta sensacional banda, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Y si bien esta banda, los Black Pumas, responden al soul psicodélico, no se puede dejar de lado que dentro de este primer álbum que ellos tienen grabado se perciben ritmos que van desde el hip hop, el funk, el blues y el gospel. Estas influencias vienen dadas por la educación musical de su líder Eric Burton, especialmente marcados por su formación en la iglesia de San Fernando de Valley, donde él creció. Escuchemos la canción Oak 30-30 y Confinize. Toes back like fair, fair, fair, and I can hear the brass ring. I keep it in the nosebleeds where you once felt the cold breeze. Think it was Halloween. I got your number lonely, October 33. It's a cold fact, fair, fair. So hold me down like you know how, darling. Hold me now like you feel my plight. I got your number. I'm down in the dark. I'm still in love with you, yeah. I do. I got your number on me, October 33. Your love's my only good thing, like fair, fair, fair. So help me hear the birds sing. I'll help you capture your dream and see it in the present. And try to let it be. Says, I got your number on me. October 33, I'm knocking at your door, baby, like meh, meh, meh. And if you hear the band play, then listen to my heart say that it's gonna be a good day. October 33, yes, got your number, baby. Take me far, says the mind. I'm 'Cause in life's confines I try. In life's confines I try to let my soul abide. But never mind how fast you go, we all shine, then burn over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide. To keep your mirror on the sill, keep your mirror on the sill, 'cause in life's confines I try to let my soul refine. If this light should burn out, may we carry on, child, gently down the street. Black Pumas ha agotado las entradas en varias de sus giras por Norteamérica y Europa, mientras que en su ciudad natal, Texas, la banda se convirtió en la primera en vender 4 shows consecutivos en Stubbs, uno de los lugares en vivo de la ciudad. Y el 7 de mayo del 2020, el alcalde Steve Adler proclamó la fecha como Black Pumas Day. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal si un día hacemos un día de Quilla Rock? Las dejamos con la canción Know You Better y Touch the Sky. Right. as I realize how to really fly. Cause I want to know you better. I'm gonna take this time to stop and see the weather. I love the way you're standing. I want to know you better. Better, better. You know, before you go, before you let that door shut on this love, baby, I just really want to ask you. I want to ask you something. Can I get to know you? I said I really want to know you. I don't think they hear me. Black Pumas, can we turn up? Yeah. I want the people to hear you say it. Black Pumas. amigos y amigas, estamos llegando ya al final del programa. Estamos a punto de bajar el telón, no sin antes escuchar esta canción que se llama Black Moon Rising. Yo soy Gonzalo Silva, me despido. Será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo jueves. Les dejo con esta canción sota. No olviden de seguirnos en las redes sociales. Y bueno, escuchemos Black Moon Rising. You get dressed in black, you give a grown man a heart attack. I pray that good Lord will bring you back. You're my sunshine. Shoot me down and break my heart. It's the black horizon. Oh, you brave the sight. Different season, 100 years. In the only time she is dressed in black, taking flight, baby, count you down. On your way off without a sound, black moon rising above the clouds. You're my sunshine. Shooting your body, break my heart. Hemos llegado a la parte final de este Quilla Rock, presentándoles esta bandota que nos ha gustado mucho a Chalito y a mí, así que esperamos que también les haya gustado. Les esperamos el próximo jueves con más música en Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y les dejo con la canción Eleanor Rigby. Oh,